Hubo una movilización en las calles de la ciudad de Santa Rosa, donde cientos de jóvenes, podríamos decir, se hicieron escuchar contra las muertes de mujeres en abortos clandestinos, ¿no? Tal cual lo ha titulado también en el día de hoy el diario El Diario en su edición online, ¿no? Y para hablar un poco acerca de esta manifestación, de esta movilización que tuvo lugar ayer lunes en Santa Rosa, tenemos comunicación telefónica con Ailene Yeramono. Ella es vocera de la agrupación 16 de septiembre. Ailén, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué nos podés contar acerca de lo que fue la movilización del día de ayer? Bueno, lo que te puedo contar es que la organización de ayer, la movilización de ayer, tuvo como título Marcha del Silencio y la Marcha del Silencio se trató de que no va a ser una marcha alegre o tal vez un poco movida, como suele ser, que marchamos con bombos, cantamos, gritamos, que nos hacemos escuchar. Esta es una marcha diferente porque estamos de luto. Creemos que las personas que luchamos todo el tiempo por la despenalización del aborto, estamos de luto. Porque de lo que va del mes de agosto, cuatro personas, cuatro cuerpos gestantes, murieron en abortos clandestinos y desde lo que va del no, digamos, a la ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, hasta el día de hoy se tuvo en cuenta que se han practicado 1000 abortos clandestinos, y este número lo podemos saber, podemos saber que este número no es del todo confiable. ¿Por qué? Porque no se va a saber nunca, claro, cuánto es la cantidad de abortos clandestinos. Si son 1000 los que se conocen, los casos que se conocen probablemente sean más, justamente por la situación de clandestinidad. Exactamente, la situación de clandestinidad, aparte de ser insegura, no deja información clave. Pero estos 1000 abortos clandestinos que se han producido del desno hasta ahora, se saben porque son personas que han tenido complicaciones, porque es lo más probable que te puede pasar cuando haces un aborto clandestino, y tuvieron que caer al hospital, obviamente, y bueno, se supo. Ajá. También hay que contar los que supieron, los que nunca fueron al hospital, los que tienen miedo, los que quedaron con secuelas. La verdad que fue una movilización importante, ¿no? Yo veo más que nada a través de las fotos y las publicaciones muchos adolescentes, ¿no? Muchas adolescentes marchando en este pedido de ayer lunes. Sí, porque la organización que está organizando estas movidas se llama Agrupación Estudiantil 16 de Septiembre. Y se trata de estudiantes secundarios, somos estudiantes secundarios, por ende movilizamos estudiantes secundarios. Uh-huh. En sí, tenemos varios chicos que están en ciertos partidos, como hay chicos del Partido Obrero, con los cuales ahí sí contamos con la presencia de adultos, pero normalmente en estos casos, en estas marchas y en estas convocaciones, convocamos a todo el mundo, pero llegamos más que nada a los adolescentes. Uh-huh. Esto se forma dentro de los colegios, ¿verdad? ¿La organización estudiantil? Sí. No. Me imagino que cada uno de los colegios tendrá como su lugar de debate, ¿no es así? Si estamos hablando del debate de la despenalización del aborto, sí. Sí. Esto se abre en todos los colegios. La organización de las movilizaciones va por otro lado. Claro, la organización, en realidad nosotros nacemos desde la primera asamblea por los centros de estudiantes. Hicimos una movilización para empezar a instalar de vuelta los centros de estudiantes acá en Santa Rosa y en La Pampa en general, por lo cual hicimos una junta de firmas y le mandamos una carta a la ministra, la cual digamos que nos sacó un toque largo, pero digamos ahí nace la organización estudiantil de 16 de septiembre, porque nos quedaron contactos con muchos chicos que tenían ganas de seguir luchando. Uh-huh. Un día decidimos hacer una asamblea para ver qué somos, qué hacemos o cómo seguimos, y decidimos independizarnos como agrupación y por ende ponerle el nombre de la Noche de los Lápices, que fue el 16 de septiembre, en conmemoración a los chicos que mataron por pedir el boleto estudiantil. Uh-huh. ¿Cómo fue eso que la ministra lo sacó un toque largo? Porque me mandamos una carta pidiendo por favor que se comunique con todos los directivos de los colegios de La Pampa para brindarle información a los chicos de cómo volver a instalar los centros estudiantes en los colegios. Y también, obviamente, acompañado, pedimos que se empiece a implementar la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006. Y, bueno, otros reclamos como, por ejemplo, hace frío en los colegios, hay puertas rotas, no hay comida. Digamos, para que se empiece a regular eso, por lo menos que lo empiecen a visibilizar, ¿no? Varios reclamos, pero los más fuertes eran educación sexual integral y los centros de estudiantes. ¿Y eso fue rechazado? Eso fue totalmente rechazado porque a los días de recibir de entregar la carta a la ministra, varios chicos se comunicaron con nosotros y le dijeron que los habían retado en los colegios, los mismos directivos, diciéndole qué están diciendo ustedes, que le están mandando carta a la ministra, que es nuestro trabajo, que es nuestra jefa, que nos ponen mal a nosotros. Pero en realidad nosotros estábamos teniendo un reclamo noble. Así que ella después sacó una nota diciendo que la educación sexual integral se da por lo menos en el 50% de La Pampa. Nos comunicamos con chicos de Pico, Castex y... no me acuerdo de qué otro pueblo más. Me parece que Hacha. Preguntándoles si se les brindaba educación sexual. Y ellos dijeron que nunca tuvieron una clase ni siquiera de cómo ponerse un preservativo. Nosotros tampoco tenemos educación sexual integral. Así que sabemos que por ende es mentira. Y la ministra fue muy mal hablada con nosotros. Así que, bueno, en sí, ese es mi resumen de que nos sacaron largo porque literalmente nos cortaron todo ahí. ¿Usted tiene la posibilidad de debatir, de hablar, de opinar dentro del establecimiento escolar, del colegio, acerca del aborto puntualmente? Acerca del aborto puntualmente, sí. Todos los cursos tuvieron sus debates, distintas opiniones, personas que estaban totalmente en contra, personas que estaban a favor en caso de violación o causales de salud, como cubre la ley hoy, y personas que estamos a favor de la despenalización y legalización del aborto. Por suerte, me toca decir que en mi colegio somos una gran mayoría y está pasando en todos los colegios este fenómeno de que son una gran mayoría los que están a favor de la despenalización y legalización del aborto. Muy bien, pero no reciben educación sexual integral, ESI. No recibimos ESI. ¿Y qué ruido te hace, no? Digo, sobre todo después del debate en senadores, me imagino que habrás seguido la mayoría de los discursos, donde mucha gente decía, bueno, acá lo que hay que empezar a aplicar es justamente educación sexual integral, y somos testigos y te estamos escuchando de que no se está aplicando en los colegios. Bueno, las personas que dicen eso, de que hay que empezar a dar educación sexual, hacer más público el tema de los preservativos y los anticonceptivos. Yo te puedo decir, por ejemplo, de que las personas que dicen eso son normalmente del bando celeste, los que quieren salvar a las dos vidas. Bueno, esas personas, ese movimiento está bancado, sabemos todos, por las iglesias católicas y evangélicas que han hecho una unión para salvar a las dos vidas. En el 2006, los mayores opositores de la ley de educación sexual integral fueron los sectores de la iglesia. Los mismos que hoy nos mandan a ponernos un preservativo. También estuvieron en contra de los preservativos. Entonces a mí sí me hace ruido eso. Y otra cosa, el otro día fui al hospital Evita porque tenía a mi sobrinita enferma y me acerqué a la caja de preservativo gratis. A las 4 cajas que había en la misma sala estaban todas vacías y la enfermería estaba cerrada. ¿Sí? Así que sí, hay que dar educación sexual, sí, hay que promover los anticonceptivos y los preservativos, pero si ni siquiera hay plata para educación, y son los mismos que se quejan de que nos movilizamos para que haya plata en educación, son contradictorios y son muy caretas. Bueno, importante lo que están haciendo de visibilizar estas situaciones, porque lamentablemente entendemos que van a seguir pasando, ¿no? Las muertes por abortos clandestinos en el país, hasta tanto no se regule, y es una situación que obviamente nos preocupa a todos, ¿no? Sí. ¿Ustedes van a seguir con estas movilizaciones? ¿Tienen ya planificada alguna próxima manifestación? Mira, nosotros vamos a seguir todo el año peleando y todo el mayor tiempo que podamos. Nuestra próxima actividad después de esta es, vamos a hacer un festival estudiantil el 21 de septiembre y eso lo vamos a organizar nosotros con artistas, con comida. Como se hizo la vez pasada, no sé si te acordás, hicimos un festival antirrepresivo. Sí. Cuando estaba todo... Sí, en las vías. Ahí. Exactamente, cuando estaba toda esa movilización porque Macri había firmado el decreto para que los militares vuelvan a la calle. Bueno, organizamos el Festival Antirrepresivo, donde estuvieron varios artistas, varias organizaciones, estuvieron los de Despido de Tela. Y en base a eso nos quedó muchos contactos y muchas ganas de seguir, así que vamos a organizar otro festival para el 21 de septiembre. Buenísimo, buenísimo que estén así de activos, de activas. Ailén, muchas gracias por este ratito con nosotros en Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Ailene Yeramono es vocera de la agrupación 16 de septiembre. Nos comentaba un poquito lo que fue la Marcha del Silencio ayer en las calles de Santa Rosa, visibilizando esta situación, ¿no? Desde los colegios secundarios se movilizan.